Muy bien. Pues hoy yo pensaba en esta semana, mejor dicho, pensaba en qué predicar y le estuve hablando a un grupo el viernes de Felipe y dije yo, sería bueno predicarlo a toda la congregación también, ¿verdad? Lo que pasó con Felipe y el eunuco, porque es algo relevante para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si usted trajo su teléfono. Sí, si usted trajo su teléfono, si trajo su Biblia física también, si trajo su teléfono y tiene su Biblia ahí, por favor, acompáñenos a leer el libro de Hechos 8, 26 al 40, está la historia, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Hechos 8, 26 al 40. ¿Están listos? Sí, muy bien. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, o Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Voy a hacer una pausa ahí. Yo quiero mostrarle algunos puntos que podemos ver en esta lectura, que pueden empezar desde ya a hablar a nuestra vida. Primero, es que un ángel del Señor le habla a Felipe. Podemos ver la obediencia de Felipe. Primero le dice: Vete el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y el 27 no dice, y Felipe le preguntó: ¿Pero qué voy a comer? ¿Quién me va a llevar? El 27, ¿qué voy a tener que hacer? El 27 dice: Entonces Felipe, él emprendió su viaje. O sea, inmediatamente el versículo dice: Él empezó, él obedeció lo que el ángel le dijo y empezó su viaje. Se encontró con, ¿cómo dice la Reina Valera? ¿Cómo dice? No dice tesorero, ¿verdad? ¿Qué dice? Es un eunuco. Solo eunuco dice, ¿verdad? Un funcionario. Se encontró con un eunuco que era funcionario, eran las dos cosas posiblemente. Yo estuve pensando mucho en la palabra eunuco y voy a dejar ese trabajo para los papás porque hoy tenemos a los niños aquí en la prédica. Entonces le voy a pedir a los papás que le expliquen después a sus hijos qué significa y los que no saben, pues con mucho gusto yo puedo explicarles. Pero quiero ser cuidadoso en ese sentido, ¿verdad? Entonces, este era un hombre importante que iba leyendo. La otra cosa que yo veo aquí, que quiero mostrárselo a usted, es que este eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Me está dando a mí la pauta de que este hombre estaba buscando la verdad. Sí, él había ido a adorar y de regreso venía leyendo, yo no sé qué era, un pergamino, pero él venía con el hambre de encontrar esa verdad. No le pedí permiso a mi suegro a compartir eso, pero él no está aquí, Tomás. Entonces, cuando él no conocía a Jesús, parte de lo que me ha compartido como su testimonio, él no conocía a Jesús, pero él sabía que había una verdad. Pero algo que me impresionó antes de eso a mí es que él era medio hippie, no sé si él se llamaría así, pero no le van a contar. Lo que me llamaba la atención a mí es que él dice que se ponía a la carretera y empezaba a pedir jalón con su mochila, era un mochilero, ¿verdad? Él viajó desde Canadá hasta las costas de Argentina. Pero él se ponía a pedir jalón. Y a veces dice que no venía ningún carro de este lado, entonces se cruzaba para el otro lado y empezaba a pedir jalón para el otro lado. A él no le importaba dónde iba a ir. Él estaba buscando la verdad y de cierta forma estaba perdido. Pero él sabía que existía una verdad. Y gracias a Dios, él la encontró. ¿Verdad? Eso se lo voy a dejar a él algún día, el bar, un testimonio, no sé. Pero vamos a que aunque estaba perdido, él sabía que existía la verdad y la quería. Y yo puedo ver lo mismo aquí en este hombre, en este eunuco, que él tenía hambre de conocer la verdad. La palabra de Dios dice que él venía de adorar y venía aún así leyendo la palabra de Dios. Venía leyendo el profeta Isaías. Otra vez vemos que el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, acércate. Escucha lo que está leyendo. Solo imagínese por un momento, y no quiero convertirlo en aplicación ya, pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo de usted, hermano, le dice... Anda a hablarle a esa persona. Anda a ver qué está leyendo. ¿Y qué le diría a usted? Oh, ¡qué vergüenza! Va a pensar que le estoy cusqueando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! No, yo no lo conozco, nunca lo he visto. ¿Y qué tal piensa que soy un ladrón? Imagínense. Una vez más, Felipe dice que se acerca. Y se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contesta honestamente, ¿cómo puedo entenderlo si no hay quien me explique? El pasaje de la escritura dice el verso 32, que este hombre leía, era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El versículo que él leía lo encontramos en Isaías. Isaías 53, sí. 7 al 8. Eso era lo que él venía leyendo. Entonces, continuando con esta lectura. Dice, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia, le habló del evangelio de Jesús, le presentó el evangelio de Jesús. De cierta forma, yo digo, ay, nos hubieran dado cómo se lo presentó, de dónde empezó. Empezó de Isaías, pero cómo se lo presentó hubiera sido un modelo excelente para sermones, para evangelismo, para, ¿verdad? No nos lo dice todo. Comenzó en Isaías, pero le presentó y obviamente... Este hombre creyó. Yo digo obviamente porque no lo dice así directamente. Dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Su versión de la Reina Valera, si es que usted está leyendo la Reina Valera, dice, lo único es cree en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Creo que es el versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. En esta versión no lo tiene, ¿sabe por qué, hermano? Porque este versículo 37 no estaba en los escritos más antiguos. No estoy seguro cuándo lo agregaron, pero esto no estaba en los escritos más antiguos. ¿Verdad? Obviamente no está diciendo tampoco nada antibíblico. ¿Verdad? Si usted quiere acompañarme a leer su Biblia, vamos a leer Romanos 10. Permítame un momento. Romanos 10:9, empecemos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no está diciendo nada antibíblico la versión Reina Valera, pero se lo quiero dejar ahí. No estaba este versículo en los originales o en los más escritos más antiguos, por eso es que no aparece, ¿verdad? Pero obviamente si él quería bautizarse, él aprendió, él tal vez fue parte, la Biblia tampoco no lo dice, si Felipe le explicó, después de aceptar a Jesús tienes que recibir bautizarte, es posible que se lo haya explicado, pero él le dice entonces que es imposible, o sea, ¿qué me hace imposible bautizarme? Y desde que él ya creyó en el Señor Jesús, no hay nada más. No hay requisito, no hay una cuota. No hay una clase, hermano. Vamos a recibir la clase de bautismo. No hay una clase. El único requisito es creer con todo el corazón. Confesar con la boca que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Se bajaron, se bautizaron. Pasa algo después de esto. Dice, salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Pasan dos cosas distintas, hermanos. Felipe no se quedó para discipular a este hombre, pero podemos estar seguros que cuando este hombre llegó a casa encontró a alguien que lo discipuló, porque el Señor no deja nada a medias. Eso solo no lo podemos imaginar y lo podemos deducir. La Biblia no lo está diciendo, pero Felipe no se quedó a discipularlo. Interesante, ¿verdad? La otra cosa que yo encuentro interesante es que dice el Señor arrebató a Felipe. O sea, se fue de aquí y apareció en otro lado. ¿Cuántos hubieran querido hacer eso hoy? Aparecer en Monterrico de una vez. Pero es increíble, él aparece en otro lado, ¿verdad? Y ya no escuchamos mucho. Felipe fue llevado casi 40 kilómetros a donde apareció, donde no sé cómo fue llevado, no sé cómo fue, no se lo podría yo describir. Pero eran 40 kilómetros. Y de ahí él predicó, dice, en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Eran más o menos 120 kilómetros que este hombre caminó. 120 kilómetros. Y dice que él predicó y lo encontramos predicando toda su vida. Toda su vida prácticamente. Lo volvemos a escuchar en Hechos 6, Hechos 6, 3. Si usted quiere buscar ahí, Hechos 6, 3. Ahí fue cuando se escogió, aparte, porque él era parte de estos. Dice, pues buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe era uno de los siete que el Señor, a través de los hombres, había escogido para ayudarles. Y el trabajo de Felipe era ser un evangelista. Era un evangelista. Otra cosa que yo noto aquí, muy interesante, hermanos, es que el libro de Deuteronomio, a ver quién me ayuda. Vamos a hacerlo más. Deuteronomio 23:1. ¿Quién lo tiene por ahí? Ah, pero ¿sabe qué? Mejor no lo vamos a leer. Mejor no lo vamos a leer en voz alta. Léalo usted, léalo ahí. 23:1. No lo voy a leer en voz alta. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona de esto? Ya lo leyó. Lo que me impresiona de esto es que el eunuco nunca nunca por la ley hubiera sido aceptado ni siquiera visitar el templo. Nunca. Pero por la gracia de Dios, Dios a él sí lo aceptó tal y como él era. A Dios no le importó todo esto que había sucedido con su vida. Él le había entregado su vida a Jesús. Y por lo tanto, ya formaba parte de la familia de Dios. Y había sido bautizado. Ya se vio lo interesante que se pone esto. Si él hubiera ido con un gran sacerdote, le hubieran dicho, ah, no, lo siento, muy tarde, ya no puedes entrar al templo. Pero Dios lo amaba tanto a él que le envió a Felipe para que le explicara el evangelio de Jesús y lo bautizara. Hermanos, estoy seguro que ninguno de nosotros está aquí en la condición física de este hombre. Pero muchas veces es posible que haya sido rechazado por cualquier cosa. Por tu forma de ser, por tu forma de pensar, tu forma de hablar, yo no sé, por cualquier otra cosa. Tal vez has sido juzgado, has sido injustamente juzgado, rechazado. Tal vez no te dejan entrar a alguna iglesia. Pero el mensaje hoy es que Dios nos ama tanto, que Él está dispuesto a enviar a un ángel para que, enviar a un evangelista para que hable. Predique el evangelio. Yo quiero animarlos el día de hoy, hermanos, a que veamos los dos lados de esta historia. Aquel hombre que buscaba y tenía la necesidad de encontrar la verdad. Y el Señor vio eso y por eso le dio la oportunidad. Pero también aquel hombre obediente, que no puso nada de excusa cuando el Espíritu Santo y cuando el ángel le dijeron, ve, ve. Y ve, dice él, inmediatamente él iba. Cuando el Señor le ponga en su corazón, le habla a su corazón, porque yo sé que lo hace, y le diga, este es el momento, ve y comparte lo que el Señor ha hecho contigo, ve y predica el evangelio. No, nuestra respuesta debería ser sí, voy. Felipe no dijo, no sé qué le voy a decir, no sé cómo entrarle. Las dos caras de la historia. Y podemos ver reflejado una vez el amor de Jesús aquí. Que aunque el hombre iba a ser o hubiera sido rechazado, incluso por los religiosos, había sido aceptado por el amor de Jesús. Amén. Y gracias a Dios por todos nosotros. Terminando con esto, le digo, yo a veces le oro al Señor y le digo, Señor, yo tengo una personalidad muy extraña. ¿Cómo me vas a usar a mí? Y el Señor tan bueno me dice, bueno, pero mira a Juan el Bautista. Él se vestía diferente a los demás, comía cosas que nadie más quería. Todos podemos ser usados para el reino de Dios. Todos, todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Y de ahí tal vez me dan un minutito para que... Yo sí me quiero cambiar la pantaloneta porque... Esta es mi pantaloneta de predicar. Entonces, me quiero cambiar unos minutitos, pero oremos. Y oremos ahorita también por los muchachos y por todos los que se van a bautizar esta mañana, ¿verdad? Porque es una bendición realmente. Sí, oremos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque lo único y todo lo suficiente que necesitamos es a ti en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado, porque tú nos has abierto los ojos. Yo te pido, Señor, que nos bendigas esta mañana, especialmente que bendigas a todos los que se van a bautizar esta mañana, Señor. Gracias por ese desafío que ellos están tomando también de seguirte, porque no es fácil. Pero sabemos, Señor, que tu palabra dice en Mateo, Señor, que todo aquel que te niega en frente de los hombres, tú lo negarás. Pero también todo aquel que te confiese públicamente, tú también lo harás así delante del Padre en los cielos, Señor. Y nos alegramos con ellos, nos alegramos por ellos, Señor. Te pedimos que los cuides siempre, que estés con ellos, Señor, a cada momento. Gracias por esta congregación, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te bendecimos y te rogamos que sigas usando nuestra vida, Señor, con nuestros defectos, que nos ayudes a crecer, a no quedarnos igual, que nos ayudes a crecer y acercarnos y a parecernos más a ti, Señor, cada día. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén.